Claudio Guiñazú, amigo especialista en transporte, ferrocarriles, transporte en colectivo y de algo que queremos hablar en esta instancia, de la historia de la cooperativa TAC. Hola Claudio, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Los escucho, se escuchan muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Claudio, hemos pautado esta entrevista, a nosotros nos gusta recorrer los caminos de la gente más reconocida, la gente más ignota, y los avatares también de la economía mendocina. Y vos sos un conocedor avezado de la historia de la cooperativa TAC. ¿Por qué no nos situamos en la historia de lo que fue TAC? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Iñazú Claudio. Mi papá trabajó 45 años en la cooperativa TAC. Y bueno, yo soy hijo. En realidad empezó mi abuelo, luego siguió mi papá y yo trabajé 5 años hasta que se presentó en quiebra la cooperativa. La historia de la cooperativa TAC empezó allá por el primero de septiembre de 1960, pero en realidad la historia se remonta al 1930. En 1930, antes de ser cooperativa TAC, era la empresa Cita. La empresa Cita, que la empresa Cita nace de prestar servicios paralelos como los que prestaban en aquellos años los ferrocarriles argentinos, digamos el tren de pasajeros. En esa época venía de manos inglesas la Cita hasta el año 48, que el gobierno de ese momento toma la decisión de estatizar ya sea el servicio de transporte de pasajeros y, digamos, el de los ferrocarriles a manos de argentinos, digamos, porque, digamos, estaba a manos de ingleses. En aquella época en Mendoza se empezó a traer, digamos, los talleres del ferrocarril y de la Cita estaban situados en Tiburcio, Venega y Suipacha, de donde están hoy los talleres del ferrocarril. Claro, claro. Claro, bueno. Bueno, pero llegó a ser una empresa gigantesca, TAC. Avancemos un poco en la historia porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Fue así hasta 1960, el primero de marzo de 1960 pasa a ser la cooperativa TAC. Previamente, del 48 al 55, ya estatizada, vuelve en el 48 a ir a una etapa de una especie de demora en que fuese estatal, se quiso en el 55 volver a privatizar, al menos lo que era la parte de la TAC, pero finalmente en el 60, ya de vuelta en manos de sus trabajadores, pasa a ser realmente la cooperativa TAC. Tuvo alrededor de 2.000 socios todos dueños, no es que era una cooperativa de dueños socios, sino todos socios dueños activos, con más de 800 unidades, servicios locales, internacionales a Brasil, a Bolivia, a Chile, ya sea a través de viajes de turismo o servicios contratados. Luego, en la década del 80, creció mucho la cooperativa TAC, empezando a tener un poco más de espacio en Mendoza con las líneas urbanas, algunas más lejos, otras más cerca, y servicios siempre muy sociales, a lo que era el traslado de los niños a las escuelas en las zonas rurales y todo eso. En los 80, si bien había crecido mucho la empresa, ya en los 90, con la regulación del transporte, entró a tener que buscar otras entradas económicas, como fue las encomiendas. Fuimos parte de líneas aéreas Dinar, tuvimos los servicios de Dinar, una línea aérea que había sido creada a través de las compras de un empresario salteño de los famosos bonos, como los que fueron en el tiempo los patacones, pero bueno, unos bonos en Salta. Esos bonos son vendidos al gobierno de Salta, el gobierno de Salta los compra, los bonos, aparece Dinar y nos invitan a ser parte de esa sociedad. Esa sociedad duró lo que duró Dinar, unos 6-7 años. Luego de esos años fuimos también, volvimos a ser parte socio de los ferrocarriles en la línea Roca en Buenos Aires. Duró poco esa sociedad porque también iba todo muy atado a los momentos del fin de los 90 que vivíamos. Luego avanzamos con las encomiendas, el traslado de paquetería y encomiendas. ¿Cuál era la ventaja que tenía la cooperativa TAC? Que teníamos los micros que desplazábamos a lo largo y a lo ancho en todo el país por las rutas de Argentina, entonces eso nos abarataba los costos de poder hacerlo sin tener que poner camiones, camionetas para llevar los paquetes. Claro. Esa parte de las encomiendas nos trajo dos atentados, uno en el carril Boy Cruz y Mitre, donde iba a ser en una época una sucursal del Banco Credicop. La empresa le cobra una deuda al banco y construimos un edificio que terminaron siendo las oficinas de la administración de la cooperativa TAC. Bueno, ahí sufrimos un atentado con una bomba en Boy Cruz y Mitre y uno en Barracas, a unas cuadras de la cancha de Huracán de Parque Patricio, donde teníamos el taller en Buenos Aires. ¿Y eso en qué, de qué año estamos hablando, Claudio? Y eso fue mediados, fines de los 90, 96, 97. Ah, mirá vos. Sí, ese atentado en realidad con los años, se hizo cargo la gente de Yabrán, digamos, claro. La gente de Otma. Yabrán no quería competencia en ese momento con sus paquetes y nos costaron dos atentados con unas bombas caseras, pero bombas al fin, una acá en Boy Cruz y Mitre, por sobre Mitre de San José Guaybadel y la otra en Barraca. Logrando, la empresa pudo sostener el servicio de correo postal, luego pudimos conseguir construir una estación GNC en la calle Alberdi, en el predio de una ex bodega. Claro. Con todo esto que vos vas contando, yo me imagino la persona, el mendocino, que tenga algunos años como yo, por ejemplo. Claro, y va recordando todas esas cosas. Verdaderamente fue una cosa impresionante la expansión de TAC. Pero me interesa sobre todo por el tema cooperativo también, una empresa cooperativa. Nosotros, el sistema en realidad de cooperativo de esas épocas, quizás también llevado a las sociedades que vivía en esos tiempos, una sociedad quizás menos capitalista, menos individualista, hacía que el proceso del capitalismo, del cooperativismo, se desarrollara de una forma totalmente pura, con verdaderas asambleas, con representantes de socios y delegados internos, ya sea en el taller, administración, boletería, o lo que, digamos, todas las áreas que teníamos. Nos hicimos cargo también, a raíz de ese buen funcionamiento, de esas asambleas periódicas que manteníamos, porque a veces no todo era tan como mandaba y dictaban las leyes de cooperativas de esa época hasta ahora, sino que nosotros lo debatíamos internamente y era una obligación que todos los socios participaran al menos en más de 10 asambleas, en lo que si habían en el año 10 tenían que estar por lo menos en 9, porque no se podía, digamos, solamente ir a poner el dedo o marcar la tarjeta y cobrar el salario a fin de mes. ¿Y cómo fue el declive de la cooperativa, Claudio? Mira, yo en eso insisto, a nosotros el declive de la cooperativa vino a raíz del proceso del gobierno de Roberto Iglesias hacia adelante en Mendoza, porque hasta esa época habían habido directores y directoras de cooperativa en la provincia de Mendoza que realmente venían del sistema cooperativo. Uno de los bancos que siempre bajaba muchos cursos y creaba un ambiente que se tomara como una cosa propia cada uno de los socios de la cooperativa era el Banco Credicop. Los cursos servían porque hacían hacia adentro de la empresa que se mantuviera siempre el espíritu de que todos éramos dueños, de que eso era de nosotros, que eso no era de otros. Pero el gobierno de Roberto Iglesias, vinieron los gobiernos que lo siguieron, vinieron funcionarios puestos por estar en la dirección de cooperativas, se empezaron a aprobar balances a libro cerrado, esos favores que se hicieron en su momento, algunos de los consejos directivos, de manejo interno, de producto de que empezaron a entrar las generaciones que ya no eran hijos ni nietos de aquellos que la habían formado, eso también empezó hacia adentro a desgranar el sistema y la unidad de los trabajadores como en una forma de sistema cooperativo. Eso se agravó ya con el gobierno de Julio Cobos, donde nos empezaron a hacer un proceso de aceleración de quiebra. ¿Qué es lo que sucedió con ese proceso de aceleración de quiebra? Y además de algunos de manejo interno de algunos consejos directivos que tuvimos, producto también de la falta de preparación interna que habían recibido como para poder manejar la cooperativa, empezó a lo de los sumado a lo de los balances aprobados a libro cerrado por parte de la dirección de cooperativa, empezó el fuerte, digamos, apriete del gobierno de la provincia de Mendoza para que cayéramos, porque allá habían pulpos del transporte nacional y de la provincia que habían crecido, ya sean Badalón y Conan Esmar, o a nivel nacional el grupo Plaza o el grupo Flechabús, que son dos grupos que se repartieron las grandes líneas de la República Argentina. Primero empezaron a crecer con la regulación del transporte y seguido con los favores de los gobiernos de turno, sobre todo en Mendoza. Claudio, me interesa mucho destacar esto que estás, nos estás dando mucha información muy valiosa, pero me interesa destacar esto. Vos decís entonces que la desaparición, la quiebra de TAC tiene que ver con presiones del gobierno provincial de entonces, que actuaba para algunas empresas, por ejemplo. Sí, yo lo digo, es Andemar. En su momento nosotros nos hacen una tapa en uno de los diarios a papel, el diario Los Andes, donde dan y cuentan que los servicios de TAC día a día, la verdad, estábamos sufriendo un ahogamiento económico por algunos del manejo interno de los consejos directivos, y eso había hecho que algunos servicios, como la línea de Potrerillo, no funcionara bien. Empezaron a generar tapas, que los micros de TAC se rompían, se prendían fuego, pero bueno, no era solo eso, es que adentro de la empresa también tuvimos gente que nos hizo daño, gente que había venido, que había entrado en los últimos años, y que muchos de esos después terminaron trabajando en esas empresas que nos empezaron a hacer el daño con esa famosa tapa del diario, allá por el 2000, tapa que le sirvió al juez Arcaná para llamar a la quiebra, sumado que el último consejo directivo que tuvo la empresa no se había manejado bien y habían unos consejos anteriores a ese último, había llamado a la, ¿cómo que se llama?, a la convocatoria de acreedores, sabiendo que no estaban dadas las condiciones. Entre esa convocatoria de acreedores y la... Se nos corta la comunicación, te perdemos, Claudio. Ahí. Bueno, el juez Arcalá dicta la quiebra a través de una tapa del diario Los Andes, y en el medio una línea de colectivos nacional manda a través de un grupo a comprar la deuda de esos acreedores, y ellos ejecutan la deuda de la cooperativa TAC, y así dictaron la quiebra ya por el 17 de agosto del 2007. Claro, claro. Qué importante recordar esto, la historia de TAC, una empresa cooperativa que ha tenido mucha importancia en el despliegue económico, que fue una cooperativa, que fue tan importante, y que de alguna manera, con lo que nos contás, Claudio, es una historia reciente de cómo los aprietes económicos desde el poder político, judicial y mediático nos terminan robando la riqueza también, ¿eh? Se queda con la, porque para eso lo hacen. Sí, nosotros cuando quebró la empresa empezamos a descubrir una trama muy importante que se había generado entre los empresarios de Mendoza, sumado a un gobierno provincial que no quiso que la empresa continuara. Nosotros queríamos seguir garantizando la sobre todo. Se nos corta la comunicación. Se cortó eso último, Claudio. No, que sobre todo en los últimos años nosotros intentamos generar que la empresa pudiese seguir prestando los servicios. Lo que nos pasó fue que a través de esas tapas que nos generaron en el diario Los Andes y otros empresarios fue que nos dictan la quiebra. Nosotros, a medida que una vez que quiebra la empresa, empezamos a descubrir que las deudas de nuestros acreedores había sido comprada por uno de los pulpos del transporte nacional, el grupo que al cual pertenece Flecha Búho, acá en Mendoza, hizo pie con el autotransporte de San Juan. Ellos obligan al gobierno, por ser una cuestión de servicio esencial, a querer meter micros de esas empresas para hacer cumplir los servicios de nuestros pisos, de nuestros recorridos. Uh-huh. Se termina firmando unos días antes de la quiebra una UTE, una unión transitoria de empresa, lo que nos obliga a aceptar gente que no era socia de la cooperativa, a tenerlos adentro en nuestros talleres, en nuestras oficinas, y ellos ya con la deuda real en mano y ya comprada por esos fondos UTE, hacen que la cooperativa caiga el 17 de agosto del 2017, y aquella que había sido creada como cooperativa el 1 de marzo de 1960. Bueno, muy interesante la historia que nos trajiste, Claudio. Es una historia actual, porque parte de esa historia tiene que ver con los que ahora son dueños de Diario Los Andes, que no hay quien falta que señale a un tal Badaloni como el candidato de Cornejo a gobernador de Mendoza en la próxima gestión. Bueno, en fin, hay un poder político y un proyecto que se desplegó. Como decía Marx, el capital llega al mundo chorreando sangre y lodo. Este sería un caso al respecto. Claudio Guiñazú, muchísimas gracias por este relato, esta comunicación tan valiosa. Gracias a usted, en un mes de lo que hubiese sido un aniversario más de la cooperativa más grande de Sudamérica y del país de transporte pasajero, porque apenas hubo algo parecido, pero en Norteamérica. Aquellos que miran cine de los 60 van a ver en las películas norteamericanas unos colectivos de color gris con un galguito pintado a los costados. Eso fue lo más parecido al ataque, pero fue hacia el norte. Lo único que se expresó en cooperativa de transporte pasajero en cantidad de socios y colectivos fuimos nosotros, el ataque en Mendoza. Qué bueno que puedas recordar esta historia y traérnosla con tanta pasión y con tanto orgullo. Un gran abrazo, Claudio, hasta siempre. Bueno, gracias a usted y bueno, desde ya cuentan conmigo. Yo quería además aprovechar este pequeño momento a invitar a todos a que defiendan los terrenos del ferrocarril de la calle Tiburcio Venegas y Silpata, ya que está el gobierno nacional con ayuda del intendente de la capital de Mendoza queriendo empezar a... Me interesa, Claudio, que lo tratemos próximamente. Me interesa que tratemos ese tema puntualmente. Dale, te comprometo para un próximo programa. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Separamos, Javi, una musiquita y ya venimos con mucho más.